Los vuelos de la muerte. El avión estuvo dando vueltas en el delta entrerriano. El lugar perfecto. Año 1976, 1980. Todo comenzó en diciembre de 2003, cuando el policía retirado me citó en una plaza alejada debajo de los árboles, sin testigos y sin grabadores. Me contó que había decidido presentarse a la justicia para relatar que en los años de la dictadura supo que vecinos del delta entrerriano, en la localidad de Villa Paranacito, le habían dado cristiana sepultura a un cuerpo que había sido encontrado dentro de un barril de gasoil. Dijo que una novia que tuvo en la isla le había hecho el relato. Con el tiempo me pregunté si sabía algo más, si escondía algo, si contó un poco y ocultó otro tanto, incluso para protegerse él mismo de futuras represalias en la policía de Entre Ríos. De todos modos, fue quien entregó la llave del laberinto de silencio, de angustia y de voces contenidas que fue la investigación. La historia buscó o encontró al periodista, que en un momento se quedó sin alternativas. Ni siquiera había derecho a no contarlo. Yo tampoco pensé de que esto algún día se podría... Se podría sacar toda luz como se está sacando ahora. Y qué bien que le hace a la humanidad. Yo diría que si hay gente que escucha esa radio y sabe algo, tendría que aportar datos para que esto no vuelva a suceder en este país ni en el mío. Los vuelos de la muerte no fueron un hecho aislado. La desaparición de personas se concretó en tres formas: enterramientos clandestinos, NN, fosas comunes, destrucción por el fuego y vuelos de la muerte. ¿Y qué papel jugó el delta entrerriano en aquel plan de desaparición de personas? La reiteración de los vuelos al ras del agua, los techos y los montes, la inmensidad del paisaje isleño, de los helicópteros verdes sin numeración, escolares, lancheros, pescadores, obreros del monte que veían el dramático e imborrable espectáculo de los bultos que caían desde los aviones, vecinos que daban cristiana sepultura a un cuerpo encontrado en un barril de gasoil, prefectura y policía que advertían cruelmente a los testigos como si la impunidad tuviera el don de ser eterna, los operativos para amedrentar, Videla que llegaba para inaugurar el complejo Zárate de brazo largo mientras allí mismo desaparecían personas, el miedo, la indiferencia, el infernal pacto de silencio que llevaría décadas romper. El delta inferior, sur de Entre Ríos, más precisamente la zona de Villa Paranacito, entre los ríos Paraná y Uruguay, fue elegido para la desaparición de personas. No hablamos solo de profundos y correntosos cursos de agua, sino también de la frondosa vegetación isleña. Es la primera vez que surgen testigos de los vuelos y de los lanzamientos, ya no solo del hallazgo de cuerpos.